Bueno, hermanos y hermanas, yo les saludo con la paz del Señor a todos ustedes. Estoy gozoso nuevamente de poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, esta es nuestra segunda hora, la hora que nos da justamente el cierre para el servicio que nos correspondió en esta fecha. Y bueno, vamos a pedir justamente la guía al Señor Dios. Yo les invito a ponernos de pie y orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y te damos gracias, Señor, que nos permites poder estar una vez más en tu casa de alabanza, de adoración y de exposición de tu palabra. Nuevamente, Señor, vamos a hacer hincapié en tu palabra y rogamos, Señor, a ti que nos des esa sabiduría que solamente proviene de ti para que todo lo que tengamos que exponer, Señor, sea conforme a tu voluntad, a todo lo que tú has establecido, Señor Dios. No erremos en cuanto a interpretación se refiere, Padre. Ruego a ti, Señor, para que me ayudes a ser claro en el mensaje y para que los hermanos aquí presentes puedan justamente llegar a entenderlo y por sobre todas las cosas que todos lo apliquemos diariamente. Gracias te damos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, de entre las tantas enseñanzas que el Señor Jesucristo ha dado a lo largo de justamente cuando Él estuvo aquí en este mundo, hay una de las tantas que yo quiero justamente hoy tomar y exponer ante ustedes. Un poco antes de adentrarnos al pasaje que yo quiero con ustedes meditar en esta mañana, que se encuentra, ya les digo, en el capítulo 5 de Mateo. Ya puede estar abriendo en ese pasaje y yo después les voy a indicar en qué versículo. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde vamos a ver aquí que luego el Señor Jesucristo de haber tenido una larga jornada, de él haber recorrido distintas ciudades, distintas aldeas, donde claro, él enseñando allí en las sinagogas, exponiendo la palabra de Dios, también él de luego haber manifestado ante las grandes multitudes su poder, ¿verdad? Aplicando sanidades a los tantos enfermos, a aquellos afligidos y también a aquellos que estaban en posesión demoníaca, él también aplicaba su poder. Y aquellas personas que también tenían sus problemas también de índole físicos, no quizás enfermedades, pero eran problemas de invalidez, eran personas inválidas. A todas estas que venían y acudían a él, él aplicaba su poder de sanación. Así que atrayendo a sí mismo Jesucristo a toda una gran multitud que venía de todas partes, que venían, se enteraban de que estaba Jesucristo, el gran maestro y el gran sanador venían y acudían ante él para escuchar la palabra de Dios y ser asistidos a los tantos males y cargas que traían estas personas consigo mismos. Y justamente aquí el capítulo 5, y quiero leer con ustedes los primeros versos. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Bueno, esta de enseñanza es bastante amplia y extensa, abarca varios capítulos, donde aquí podemos ver se denomina el famoso Sermón del Monte. En ese Sermón del Monte abarca muchísimos temas. No vamos a tocar todos los temas, nos damos cuenta de esto porque abarca mucho tiempo, pero justamente acá lo que quiero hacerles ver, hermanos, es que luego de él haber dedicado mucha atención a las multitudes, él ahora se dedica a los suyos, a sus discípulos, a sus seguidores que estaban muy de cerca. Dice el texto sagrado que, viendo a la multitud después, luego de, uno lee los versículos anteriores, yo les hice una breve síntesis, ¿verdad? Él luego sube al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y este privilegio que tuvieron ellos, los doce, de haber escuchado lo que otros no lo escucharon. Hoy sí nosotros, porque tenemos la palabra de Dios, pero ellos tuvieron ese privilegio de escuchar una gran cátedra muy famosa de donde tantos sermones que muchos predicadores lo han dado y han sido muy lindos, de mucha bendición para todos, el famoso Sermón del Monte. Aquí el Señor se detiene exclusivamente a enseñar a sus discípulos. Hay muchas enseñanzas, haciendo muy rápidamente podemos ver que Él el famoso sermón de las empieza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, los dichosos, ¿verdad? Podemos decir un contraste dichoso. Bienaventurados son los, y luego un contraste, pero que en ese contraste hay un regocijo a la vez. Luego también uno, si va adentrándose más en este sermón, uno puede ver que el Señor también habla acerca de la identificación de los suyos, porque se está dirigiendo a los suyos, a sus discípulos, y lo aplicamos a nosotros, seguidores de Cristo, a los cristianos, donde Él habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, la identificación del cristiano en su por qué está aquí, el propósito y la razón de ser del cristiano, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Luego, un poco más adelante, hoy ustedes, si ustedes observan en sus Biblias, hay un título, dice Jesús y la ley. En esta relación hace el Señor entre las enseñanzas o sus doctrinas con las del Antiguo Pacto, la del Antiguo Testamento, donde aquí el Señor hace ver en su enseñanza que Jesucristo no invalida la ley, sino que el Señor la engrandece y eleva esa autoridad que tiene la ley. Pero lo que ahora justamente, y aquí yo quiero detenerme, es donde había algo de pronto que podemos decir o escondido o que no podían notar los judíos. Y Él ahora les va a explicar a sus discípulos. Hay un trasfondo muy interesante dentro de la ley que los judíos no la veían. Y estaban justamente ante ellos, ante los discípulos, también judíos, el mismo dador de la ley. Como el hermano Emanuel estuvo exponiendo, claro está que Jesucristo, en cuerpo, no dejó de ser Dios. Era el Jehová del Antiguo Testamento, aquel que se le presentó a Moisés en el monte y le reveló la ley. Estaba ante ellos el dador de la ley. Claro que ellos, por eso, no tenían mucho conocimiento, ellos de a poco estaban viendo esto. Ellos estaban como pestañeando ese conocimiento. Ahora el Señor justamente les quiere justamente dar una lección muy interesante. ¿De qué? Ahí estaba el dador de la ley, el que exponía. La ley expuesta por Jesucristo era una regla mucho más espiritual. Eso es lo que el Señor quiere hacerle ver. Hay una aplicación espiritual en cuanto a esas leyes. La ley, el Señor Jesucristo les quería hacer ver que la ley era como un escudriñador del corazón. Y claro que era mucho más fiel de lo que los judíos creían en cuanto a la ley. Y esto como el Señor deja sentado y pone a prueba. Bueno, el Señor elige justamente y toma como ejemplos tres mandamientos del Decálogo. El Decálogo, como bien dice la palabra, está compuesto de 10 mandamientos. Bueno, el Señor toma de estos 10 mandamientos, si bien los 10 mandamientos es el corazón de la ley, pero en la Biblia vamos a encontrar 611 o 12 leyes o mandamientos. Es el resumen, el compendio de esas leyes está en los 10 mandamientos, el decálogo. Pero el Señor toma tres de ellos, y va explicando a lo largo de su sermón del monte. Él, por ejemplo, expone el sexto mandamiento, no matarás. Expone el séptimo mandamiento, uno va hojeando y habla de Jesús y el adulterio. Bueno, no adulterarás. Después expone el tercer mandamiento, que es no tomarás el nombre del Señor en vano. Pero yo, claro, quiero solamente detenerme con ustedes juntos. Solamente vamos a analizar el sexto mandamiento. No matarás. Les invito a que leamos el pasaje que se encuentra aquí en el capítulo 5, pero los versículos 21 al 26. Esta va a ser la meditación en esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y así te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Estos versículos, hermanos y hermanas queridos, merecen una gran atención de nuestra parte, que lo consideremos muy a fondo. El Señor empieza justamente, como les he dicho, los dichosos, bienaventurados son, y va a una larga lista. Luego el Señor dice, ustedes son la sal y el mundo. Luego el Señor dice de que la ley es muy importante. Yo he venido justamente no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero ahora justamente el Señor está dando ese énfasis y quiere darle esa aplicación espiritual que tiene justamente la ley. No es algo estrictamente rígido y que esto tengo que hacer y cumplir. Hay algún trasfondo espiritual que nosotros sí debemos de hacer. Justamente aquí dice, ¿oísteis lo que fue dicho? El Señor aquí les está recordando, y bueno, nosotros nos descendemos en ese sexto mandamiento. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Esta ley fue dada hace muchos miles de años. Dios se lo entregó a Moisés y estaba en el sexto mandamiento, no matarás. Así que el Señor les estaba recordando este sexto mandamiento. Y claro, muchos creían en aquel entonces que guardaban esta ley, que guardaban este mandamiento porque, claro, no se veían culpables porque no aplicaban una medida extrema tal de asesinar físicamente y literalmente a una persona. Y creían porque no asesinaban con cualquier instrumento, o puñal, o espada, lo que fuera, a una persona, no eran culpables de contradecir o de infringir el sexto mandamiento. De tal manera que hoy en día muchos también creen que el solo hecho de no asesinar a una persona físicamente hablando, entonces ha cumplido el sexto mandamiento, ha cumplido la ley. Justamente el Señor les quiere hacer ver que no es tan así, no es tan así. Muchos hoy piensan así como los judíos antes, de que si no matamos físicamente, entonces nosotros estamos guardando y cumpliendo la ley. Pero el Señor justamente le da un trasfondo más hondo y profundo todavía. El Señor lo que está enseñando es que los requisitos de estos mandamientos van mucho más allá de lo que uno al leer no matarás. Y uno entiende, ¿verdad? Que dice no matarás. Entendemos muy fácilmente y al rápido la mente nos remite a el acto físico. Yo creo que todos entendemos esto, ¿verdad? De no matarás. Bueno, pero el Señor justamente está haciendo más a fondo todavía. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, dice, contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, son degradaciones, quedará expuesto al infierno de fuego. Así que, ¿es serio el asunto? ¿Alguno puede escapar? Y realmente diríamos, todos estamos condenados. Eso es lo que está haciendo ver el Señor. Nadie puede cumplir al pie de la letra la ley. Porque justamente lo que le está diciendo de que cualquier enojo permanente, ese enojo cargado, acá él está explicando qué tipo de enojo. Un enojo cargado de ira, un enojo que se va aumentando en una sed inclusive de venganza, de revancha, que uno llega a manifestar o guardar dentro contra alguien, eso es sinónimo de asesinato. Eso es lo que está diciendo el Señor. Uno llega a matar con sus pensamientos, Uno llega a matar con sus palabras, uno llega a matar con sus miradas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenemos dos partes en esto. Fíjense lo que dice justamente el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, alguien que está ofendido es porque hubo un ofensor, ¿verdad? Son dos partes. No puede haber reconciliación si hay una sola parte. Hay una parte que está ofendida. ¿Por qué? Porque hubo otro que lo ofendió. Pero el ofensor de alguna manera, consciente o no, pudo haber asesinado a su prójimo. Ya sean hablando con los hermanos en la fe, puede ser no necesariamente hermanos en la fe, porque esto abarca a todos, algún vecino, algún amigo, algún colega, lo que fuera, pero puede estar asesinarlo con sus palabras. Algún insulto muy grave, muy serio, algún mal acto llegó a matarla a esa persona. Y este es el ofensor, pero también está la parte ofendida. El que sintió ese puñal dentro de sí y resentido, lleva consigo ese resentimiento que no perdona a su ofensor. Está así resentido. ¿Y qué ha hecho? Ha declarado muerta a su ofensor. Pero también la persona ofendida que guarda rencor consigo se asesina a sí misma. Se está asesinando a sí misma, convirtiéndose en un homicida. O mejor dicho, suicida. Declaró muerta a la otra persona, a su ofensor. Está muerto para mí, no quiero saber nada más. Pero no se da cuenta que se está asesinando a sí misma con ese puñal del rencor y el resentimiento. Por eso el Señor justamente les remitió a la ley. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que esto va mucho más allá del acto físico. Un simple pensamiento, una palabra mal dirigida, uno puede llegar a matar a alguien y estás infringiendo el sexto mandamiento. Ahora el Señor, en estos versículos que leí, vamos a volver a leer, Él da ahora la aplicación, cómo aplicar. Él primeramente explicó, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, pero un enojo tal que lleva a una ira extrema, eso es lo que está haciendo ver el Señor. Ahora Él explicó, pero ahora Él está aplicando. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo y cumplirlo? Bueno, por tanto, esta es la aplicación. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, hermanos, permítanme ustedes echar mano de estos elementos que se mencionan aquí. ¿Qué elementos? El altar. Altar. Y la ofrenda. Voy a anotar porque creo que va a resultar un poco más claro para que ustedes entiendan. El altar y la ofrenda, porque se menciona aquí, cuando tú fueres al altar y entregas tu ofrenda, ¿qué es lo que primero debes hacer? Recuerda, si tienes algo contra alguien, antes de ir al altar y ofrecer tu ofrenda, primero que debes hacer, reconcíliate con tu adversario. Pero yo quiero tomar, hermanos y hermanas, estos elementos y al indagar e investigar un poco acerca de su significado, yo quiero darle otro trasfondo sin irme del contexto del pasaje y del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Rencor versus reconciliación. ¿Ve que hay un juego de palabras? Yo voy a poner, como no me alcanza y mi letra es muy grande, era como el apóstol Pablo que dice, aparentemente tenía problemas de vista y escribía grande. Pero yo también, para que ustedes observen, ustedes notan la diferencia entre rencor versus reconciliación. Ahora ustedes dirán, pero pero hermano, ¿cómo versus? Si se busca la reconciliación y acá es una pelea, bueno, justamente eso es lo que sucede. Cuando hay rencor, cuando hay justamente un enojo airado, el ofendido y el ofensor, hay una riña, hay una pelea. Rencor versus reconciliación. Y sí, es una batalla. Pero hermano, ¿cómo? Pero si se busca la reconciliación es para que haya paz y armonía. Es verdad. Dependiendo de quién obtenga la batalla. Siempre se espera de que recon gane. Pero muchas veces rencor es mucho más fuerte. Ese es el asunto. ¿Quién va a ganar la batalla? Depende mucho de los dos. O de rencor o de rencón. Ambos deben, o alguno de ambos, debe de ceder. Por eso el estudio de hoy se llama rencor versus reconciliación. Bien, yo le dije que quiero tomar la figura del altar. Remitámonos un poco al Antiguo Testamento, que antes se oficiaban altares, ¿verdad? ¿Qué es el altar? El altar era una estructura que elevaba de pronto donde así se justamente oficializaban servicios de adoración. Pero se presentaban sacrificios en el o los altares. Sacrificios a Dios, ¿verdad? Y se oficializaban allí sacrificios a ese altar. Un lugar físico, un montículo de piedras bien elevadas, y allí se colocaba el sacrificio para justamente en olor a Dios ofrecer esto. Hay distintas clases de servicios de expiación, de adoración, pero yo no me quiero extender porque no quiero irme muy del tema. Pero si vamos un poco a la palabra, en el contexto del Antiguo Testamento, esta palabra del altar, la palabra hebrea para altar, que de pronto se utiliza con más frecuencia en el Antiguo Testamento, el verbo corresponde a altar, sinónimo de matanza. Y quiero esto anotar aquí porque va a ayudar mucho a entender el mensaje. Matanza. O propiamente también dicho, el altar, lugar de matanza. Ahora, los altares se utilizaban principalmente como lugares de sacrificio. Pero claro, siempre nos remite los sacrificios, eran y sí, se llevaban animales o corderos, ovejas o lo que el Señor indicaba para en expiación por los pecados, y había otro tipo de órdenes de servicios en el altar. Pero no solamente se remitían a sacrificios y allí sangre, ¿verdad? También se utilizaban los altares para ofrendar, porque ahí está la palabra ofrendar, se ofrendaban granos, se ofrendaban frutos, se ofrendaban vino y también, y aquí quiero anotar, incienso. Se ofrendaba en el altar incienso. Uno dirá, ¿qué es el incienso? Bueno, hoy en día uno va al supermercado o a cualquier lugar de, ¿cómo se llama? Uno entra y ya hay olor a incienso. Y uno compra, ¿verdad? Y el incienso, ¿para qué sirve el incienso? ¿Ustedes saben? Para aromatizar el ambiente. El incienso es un ingrediente que se usaba para justamente en el lugar santísimo, en el tabernáculo, estoy hablando de la antigua época, en el Antiguo Testamento, en ese servicio en el tabernáculo, y se ofrecía en el altar también el incienso, que era una sustancia resinosa proveniente de la familia del bálsamo. Ese es el incienso, y se ofrendaba también incienso. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bueno, el incienso, justamente esa sustancia se quemaba sobre el altar, ¿para qué? Para purificación. Y quiero poner esto. Después de las matanzas. Después. Después que se hacían matanzas, o se degollaban allí los animales, para purificar toda esa sangre derramada, se ofrecía incienso. Esa sustancia quemada purificaba el altar. Pero después, eso quiero que... No quiero marear, a lo mejor usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con rencor y recón? Bueno, permítame seguir explicándole. Después de las matanzas. Así que también había un altar especial que se llamaba también el altar del incienso, donde allí justamente sí se quemaba el incienso, pero siempre luego después de la matanza, a fin de purificar el altar y que ese olor sea un olor fragante para entregar a Dios, el altar del incienso. Bien, ya sabemos un poquito de cada uno de estos elementos, el altar, la ofrenda, el incienso. Bien, ahora lo que a mí me pareció muy interesante al buscar en la Biblia, que justamente todos estos también tienen aplicación espiritual. El altar es sinónimo también de la misma presencia de Dios, donde nosotros podemos entregar nuestras ofrendas, justamente, y quiero ver, hacerle ver que lo que se ofrendaba también era incienso. La palabra de Dios nos hace ver que el incienso está conectado como figura de la oración. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8, dice la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, ahora viene todo esto de cómo encajar en esta enseñanza de esta mañana. Espero ser claro, ¿verdad? Que el Señor me ayude a hacerlo más claro posible para que se entienda, ¿verdad? Remitiéndonos, o volviendo, mejor dicho, a ese pasaje de Mateo, el Señor lo dice, antes de, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, somos conscientes de que alguien tiene algo en contra de nosotros, ya sea que seamos culpables o no, pero sabemos que nuestro hermano está ofendido. Podemos decir, bueno, yo sé por qué está ofendido, porque algo le hice o algo le dije, o alguna vez uno dice, ¿yo qué le hice o qué le dije para que esté ofendido? Pero la cuestión es, yo sé que está ofendido, tiene algo contra mí. ¿Qué dice el Señor? Deja allí tu ofrenda, deja allí, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Como he dicho, la ofrenda, el incienso, la oración. Antes de presentarnos ante la presencia de Dios y presentarle a Él nuestros agradecimientos, y esto lo hacemos cuando oramos, le agradecemos al Señor, también le entregamos a Él nuestras peticiones, que entre paréntesis agregamos aquí muchas de ellas, lastimosamente cargadas de egoísmo, solamente nos centramos en el yo, yo, yo y yo, y solamente yo, y nos olvidamos, justamente el Señor nos recuerda, primeramente, haz algo antes de presentarte ante mí. Reconcíliate con tu adversario. ¿Es tu hermano en la fe? Es tu hermano en la fe. ¿Es tu vecino? Es tu vecino. La cuestión es que hay alguien que está con una carga de resentimiento. ¿Saben qué, hermanos? ¿Y esto qué implica? La reconciliación. Implica a las dos partes. Implica el hecho de ir y pedir perdón. Este es el que ofendió. Tiene el derecho de pedir perdón, y está la parte del ofendido que tiene que perdonar. ¿Verdad? Las dos partes afectadas buscando la paz. Dice el Señor en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero claro, cuando hay rencor versus alguien, ahí no hay paz, ahí hay un conflicto, ahí hay una guerra que se está lidiando y alguien va a ganar. Deseamos, y por lo que nos dice la Biblia, que Recón obtenga la victoria. Pero justamente la palabra de Dios nos enseña que justamente cuando vamos a orar ante Dios, inclusive en oración, nos dice según Marcos 11, Marcos capítulo 11, versos 25 y 26, nos dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 11, versos 25 y 26, dice, y cuando estéis orando, inclusive cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, ahí está, usa otra palabra, ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué va a pasar? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay que aplicar la regla de oro. Uno quiere que a uno se le trate, pero bueno, ¿y qué tal nuestro trato? Si nosotros queremos que, por ejemplo, se nos perdone, Dios nos exige, también tú tienes que perdonar. Con la misma vara se va a medir. Pero cuando estéis orando, perdonad. Porque a veces quizás no nos podemos encontrar con aquella persona que fue afectada. O nosotros nos sentimos afectados. Pero dentro de nuestra oración, yo me quito toda esa mugre de rencor y ya perdono. Inclusive nos dice aquí, cuando nosotros estamos orando, debemos de perdonar. Hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de perdón, indudablemente hablamos de Dios. Hablamos de Dios. Por eso este texto nos dice que si tú no perdonas, ¿cómo pretendes que Dios perdone tu ofensa? Y sabemos que Dios es un Dios tan amplio en perdonar. El mismo Señor Jesucristo es un gran ejemplo de quien Él no tenía culpa alguna y les estaban ante la cruz castigando sin piedad. Él mismo oró por sus ofensores y dijo a Dios, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Así que cuando nosotros, hermanos y hermanas, hablamos de perdón, hablamos de Dios. Cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de la capacidad de ofrecer a los demás una memoria apagada, una memoria sin registros, una memoria sin magulladuras y sin los tatuajes del resentimiento. ¿Qué es perdonar? Perdonar sencillamente es permitir nacer de nuevo a la otra persona en nuestra propia historia. Perdonar es olvidarnos de aquellos recuerdos que nos han afectado, aquellos recuerdos desagradables que podamos tener con él o con ella. Cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de un alto patrón de perdón. Es hablar de algo que el mundo no enseña, que no está regida por las leyes humanas, sino más bien cuál es la ley que se rige aquí. La ley del talión, la ley del ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros cuando hablamos de perdón, hablamos, hermanos, de vida. Cuando hablamos de perdón, hablamos de salud. Cuando hablamos de perdón, hablamos de paz y de la verdadera humanidad individual que se transforma en la semejanza de Dios, que es amplio en perdonar. Pues quien no perdona se enferma y se deforma como persona. Cuando hablamos de perdón, estamos hablando de Jesucristo, de nuestro amado Señor, y de aquellos hombres y mujeres que anhelan parecerse a Él. Cuando hablamos de perdón, hablamos de Dios en mi vida y en la tuya. En cambio, el rencor. El rencor es como aquel quiste maligno que reside dentro y que poco a poco nos va carcomiendo y será metástasis. Se irá expandiendo dentro nuestro hasta matar a aquella persona que está infectada por ese rencor. ¿Por qué? Porque simplemente no quiso que fuera intervenido a través de una simple cirugía llamada perdón. El rencor también es como una bomba de tiempo. Pero después, ¿qué pasa con la bomba? ¡Bum! Explota. El rencor es como aquel volcán. Y el volcán de pronto puede estar por años sin manifestarse. Pero llega un momento en que viene su ¡boom! De erupción. ¿Y qué pasa? Genera una catástrofe para todos aquellos que están a su alrededor. Eso es el rencor. El rencor es no perdonar. Es no tratar al prójimo como Dios nos trata. ¿Qué es el rencor o el no perdonar? Es echar a mi prójimo a una cárcel psicológica, a una cárcel existencial, moral y espiritual. El rencor, ¿qué es? Es como lanzar a alguien a un infierno temporal. Cuando Dios no nos ha lanzado a nosotros al infierno eterno. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. El que no perdona se coloca a sí mismo debajo del juicio de Dios. Le hago las siguientes preguntas. ¿Alguna vez usted hirió a alguien y jamás se acercó a pedirle perdón, a pedirle disculpas? ¿Alguna vez hizo usted algo, algún daño en la vida de su hermano o su hermana? Esto podemos ampliarlo y poder puntualizar. Puede ser su cónyuge, puede ser sus hijos, su hermano o hermana en la fe, etcétera, etcétera. Y claro que este mal y este daño provocó una reacción en la persona afectada. A tal punto que esa persona, porque no puede o no quiere perdonar, alberga rencor y odio. ¿Ha perjudicado o está perjudicando a alguien? Puede ser esto con o sin intenciones. Y esto sencillamente se puede dar un maltrato verbal. Es un insulto, una abofeteada, puede ser un puño muy fuerte o en una palabra. Como dice el Señor, le dices fatuo, le dices necio, ya estás golpeando a tu hermano tantas cachetadas que lo vas a matar, lo vas a tirar, lo vas a tumbar. Algún maltrato verbal, inclusive puede ser un acto de indiferencia, y esto se puede dar muchas veces entre cónyuges, un acto de indiferencia, un acto de aspereza, un poco afecto de cariño o de atención. Eso puede ser un gran dolor para la persona. Y sí, es un daño interno. Esto puede ser. Puede darse también de pronto en ámbitos del negocio. Si usted de pronto ha perjudicado a alguien en algún, puede ser, yo solamente pongo ejemplos, por dar justamente ejemplo, algún préstamo nunca pagado, puede ser de pronto alguna estafa o fraude financiero. ¿Ha sido usted de alguna manera cómplice o actuado en secreto? Pero hay alguien que lo sabe todo. Su conciencia está tranquila delante de Dios para que usted pueda ir ante el altar de Dios, su misma presencia, y entregar su ofrenda, su incienso. Pero también está en la otra parte. O sencillamente usted puede ser esa persona perjudicada. Usted puede ser esa persona que ha sido dañada por otro. Usted quizás es la persona que está ofendida porque alguien le dañó, alguien le perjudicó, alguien le abandonó. Y que usted todavía no ha podido olvidar ese tránsito tan complicado de la vida que se ha sucedido entre esas partes, que ha ocurrido, y de alguna manera usted todavía sigue revolviendo en sus recuerdos y su corazón. Pregunto, ¿no puede perdonar o más bien la realidad es no quiere perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué de pronto es tan difícil pedir perdón? Cuando tan fácil es decir, le atacamos con palabras y le vamos por el otro y nos convertimos en espadachines y de aquí le hacemos un tajo por acá y otro tajo por ahí, ¡pam!, un puñal por el vientre. Muy fácil, pero cuando tenemos que decir, me equivoqué, te pido perdón, qué difícil es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué en ambos grupos no quieren perdonar? ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe la respuesta? Ahí está. El problema es, y está en uno, es el orgullo. El orgullo es un mal que carcome adentro de uno. Muy lentamente. Si vamos un ratito allí a Hebreos, el capítulo 12, Hebreos el capítulo 12, usted puede escuchar, yo tengo que ir un poco rápido, discúlpenme por el factor tiempo, usted escuche, ¿verdad? La lectura. El Señor nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El pasaje, yéndonos a nuestro tema, y no voy a expandirme más del versículo, apliquémoslos a lo que estamos estudiando hoy. No sea que dice, brotando alguna raíz de amargura. Hermanos, jamás debemos de regar el odio. Jamás debemos de regar el rencor. Ningún sentimiento de revancha o venganza. ¿Por qué? Esto estorba. Dice la palabra de Dios que esto es tan amargo y va creciendo esa raíz, va creciendo y se va fortaleciendo. Pero cuanto más le regamos, va creciendo. ¿Y qué hace? Estorba y muchos serán contaminados. ¿Qué estorba? Estorba las relaciones. Esto puede ser en materia de matrimonial conyugal. Va a estorbar esa relación. Va a estorbar el compañerismo entre hermanos y entre hermanas. Va justamente a afectar la amistad. Va justamente a impedir entregar y ofrecer un buen servicio a Dios. Va a estorbar nuestras oraciones también. Uno puede bien quedar prisionero en aquel calabozo oscuro, lúgubre, llamado amargura. Justamente en Mateo 5, este pasaje que leímos nos dice la última parte, versículos 25 y 26. Por tanto, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Y qué dice? ¿Deja pasar el tiempo? No, hazlo pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿Qué está queriendo decir? Mientras tengamos vida, en esta vida hay que aprovecharla. ¿Qué pasa si yo ofendí a alguien y no le he pedido disculpas y la persona ofendida, por X motivo, partió o al cielo o al infierno, ¿verdad? Y yo no aproveché ese tiempo que estuve en el camino, estuvimos en el camino y no le pedí perdón. Me voy a sentir tan mal, ¿por qué no lo hice? Y muchos ahí delante de la tumba, perdóname. Te amo y siento tanto lo que me has hecho, no va a volver a escuchar. Mientras estamos en el camino, ahí debemos de aprovechar. No sea que el adversario se entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esa prisión de amargura. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Las consecuencias se pagan y son muy, muy duras. Así que, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución para salir de ese calabozo de amargura? Es tan sencillo, es tan práctico, pero ¿por qué se hace tan complicado? Sencillamente es clamar libertad. ¿Y cuál es esa libertad? El perdón. Reconciliación. El texto nos dijo, reconcíliate primero. El texto de Efesios capítulo 4, versículo 26, no hace falta que busquen, escuchen. Efesios 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entre tanto que dure el día, y si tenemos algún conflicto, algún litigio con alguien, vayamos a reconciliarnos. No esperemos la puesta del sol, después o la luna nueva, o la luna llena, o el cuarto menguante. Y después pasan días y días, inclusive puede ser años. No. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, ¿de qué servía el incienso? ¿Se acuerdan? ¿Para? Se quemaba en los altares para la purificación. ¿Después de qué? Ahí está la clave. El sacrificio. ¿Y qué hay que matar? En el holocausto. ¿Qué debemos ofrecer en el holocausto y degollar y matar antes de entregar la ofrenda, el orgullo. Hay que matarlo, hay que degollarlo, para luego sí poder ir ante la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano, esto es necesario? Porque si no, nosotros actuaríamos de hipócritas. Vamos ante la presencia de Dios y con tantas lindas palabras, pero nuestro corazón está lleno de rencor, está lleno de amargura. Justamente Primera de San Juan, no busquen, yo les voy a leer. Primera de San Juan, la epístola de San Juan, el capítulo 4, versículos 20, 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. E inclusive el Señor va mucho más, ama a tu adversario. Si te ha ofendido, si te ha hecho un daño, ¿cómo le vas a pagar? Con la otra mejilla. Sí, tú tienes que dar esa mejilla. Aplica el perdón. Por eso, hermanos, el mejor camino para esto, justamente la liberación, el perdón, es el amor. Aún amar a nuestros adversarios. Muchas veces ese adversario, uno mismo crea ese ambiente de gladiadores entre hermanos. Para que nosotros podamos acercarnos a Dios humillados. ¿Por qué? Porque justamente Dios es amor. Con su amor podemos amar a otros y perdonar a nuestro adversario. Primera a los Corintios capítulo 13. Primero a los Corintios capítulo 13, que ustedes conocen, muy famoso este texto, versículos 4 en adelante, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, de gracia recibiste, dad de gracia. El Señor nos ha ofrecido un perdón y es amplio, nos ha perdonado. Esa bendición y ese perdón que hemos recibido de Dios, ¿por qué nosotros nos queremos poner inclusive en un papel y no sería superior a Dios? Sería simplemente inferior y siempre lo seremos, pero por el hecho de no perdonar, cuando Él nos ha perdonado y no ha aplicado su justicia. Aplicó la justicia en la persona de Cristo Jesús, pero nosotros merecíamos el castigo. Él nos perdonó. De gracia recibisteis, da de gracia, dice, perdonad. Hermanos, no contraigamos cáncer en el alma. Esto duele. No nos envenenemos, no envenenemos nuestro corazón con el rencor. No nos flagelemos ni nos encarcelemos con este mal. No dejemos, hermanos y hermanas, que el rencor arruine nuestras vidas. Y termino citando el pasaje de Mateo que habíamos leído. Lo que tenemos que hacer, nos dice el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo le di el contexto en cuanto a la oración y demás, pero si usted, como vamos a culminar este servicio, quiere ofrendar, acuérdese, si usted tiene algo contra alguien, puede venir y luego vaya y remedie esta situación con su adversario. Presenta tu ofrenda justamente para que tú puedas estar tranquilo ante la presencia de Dios y todo lo que uno dé al altar de Dios ante su presencia en oración o en servicio de ofrenda, sea en olor fragante a Él. ¿Quién va a ganar? ¿Rencor o recón? Depende de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, porque este mal, ¿sí?, es un mal que recorre casas, viviendas, hogares, y está pronto a destruir. Pero muchas veces nosotros le damos esa cabida, le abrimos la puerta o las ventanas y está creciendo allí, Señor, anidándose. Padre, te clamamos perdón, pero tú también nos dices, tú vienes a pedirme perdón, pero si tú no perdonas, Señor, quita de nosotros y ayúdanos realmente a quemar, a matar a ese estorbo llamado orgullo y que realmente vayamos con humildad. Tenemos que humillarnos, Señor. Y si hay algo, Señor, que tenemos que justamente hacer y pronto nos dices, reconciliarnos. Ayúdanos, Señor, a revestirnos de esa humildad que a ti te ha caracterizado, Señor, y que tú pudiste decir, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Ya sea que no seamos culpables o no de ello, pero sabemos que alguien está en contra nuestra, Padre, que seamos, y eso es dignidad de ir y pedir perdón. Padre Santo, entrego, Señor, este mensaje en tus manos, Señor, y que realmente haya llegado en los corazones de los aquí presentes, y ya sean que esté pasando o no, tú lo sabes, yo pido, Señor, que todos, porque esto es para todos, sepamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.